Resonancia. Resonancia. Que suene el cine. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque es la primera emisión del podcast Resonancia de la especialidad de cine digital. Y el día de hoy nos acompaña alguien muy especial. Él es egresado de la especialidad de cine de la tercera generación, si no me equivoco. Él es Luis Javier Rodríguez y él nos va a platicar sobre su experiencia en festivales y su trabajo. Entonces aquí lo tenemos. Bienvenido, Luis. Hola, y muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué onda? Pues les cuento que ha sido una experiencia muy padre estar, primero estar en la especialidad y luego con el trabajo que hice aquí poder participar, poder viajar y conocer los festivales, conocer a mucha gente nueva, y realmente ha sido, pues sí, experiencias muy ricas a cada paso. ¿Cuáles han sido los festivales en los que has participado? Y aquí metemos otra pregunta también, ¿cuál es el que tú crees que vale más la pena? Mira, yo... cada festival tiene como su línea y yo he tenido la suerte de visitar tanto como espectador como participante también. Entonces, creo que hay cosas valiosas desde los dos ángulos, y en cada uno es muy diferente al otro. Entonces, por ejemplo, el primer festival en el que yo participé fue el año pasado. Ahora los chavos de esta generación fueron a participar con el Zafiro Eterno de Rally, y el año pasado pudimos ir nosotros de Cuando Escuchas Pasar el Tren, y ese fue el primer festival en el que pude participar, como estar desde adentro, y tenía ahora sí que sus características muy, muy particulares, que es el Festival de Cine de Guanajuato. Tiene mucho que ver con los cortos, es como lo primordial y donde son más fuertes, sobre todo los cortos internacionales. La verdad es que la cuestión nacional a mí no me termina mucho de convencer, sobre todo lo que es la selección mexicana. La verdad, yo sé que hay buenos cortos mexicanos en México y me tocó ver, por ejemplo, en Morelia, una selección mucho más fuerte. Pero lo que tiene de fuerza este festival es que él está muy bien valorado a nivel internacional, porque como es muy buena la selección internacional y la gente de muchas partes del mundo viene a ver los cortos internacionales, entonces pues es una exposición bastante grande para... Primero es un buen punto como curricular, y después es un buen punto para darte a conocer después, ¿no? Háblame de tu trabajo de luces, que es el proyecto que pues que han dado deambulando en varios festivales, y también cómo le fue. Le ha ido muy bien en todos lados, la verdad. Es un proyecto muy noble porque trata con sensibilidades. Es un documental que no lleva narración, es un documental muy libre. Y entonces crea diferentes emociones, crea una impresión distinta en los espectadores. Inclusive en cada festival ha sido muy, muy diferente como lo han tratado. Yo lo he podido exhibir en varios lugares aquí en San Luis Potosí, y la gente me ha comentado cosas muy interesantes, sobre todo de cosas que los ha hecho sentir. Y por ejemplo, en Docs DF, que fue uno de los festivales en los que se presentó en México DF, es curioso porque muchas de las preguntas iban enfocadas sobre la cuestión de los sentimientos, sobre la cuestión cómo está armado el documental. Y por ejemplo, en Morelia, que es el otro festival nacional donde estuvo, ahí las preguntas eran mucho más técnicas, pero sin embargo siempre cuando se acerca la gente como felicitarte, siempre te da como la impresión de que la le primera quedó. Impresión, ¿verdad? Ajá, la impresión general que les dejó el trabajo. Y en ese caso era también mucho así de, oye, es que me lleva mucho como a mi infancia, me lleva... me hace pensar, los hombres me dicen que les recuerda mucho como la relación con su papá, es las niñas, las mujeres me dicen mucho que les recuerda cuando eran niñas, los sentimientos y como que una especie de sentimiento de tristeza, como una emocionalidad como nostálgica, que es parte de lo que yo sí quería lograr con él. Pero más allá de eso, yo creo que es un retrato social de una colonia, de un espacio de San Luis Potosí, que bueno, en la experiencia que yo tuve también, que lo vi, creo que retrata de una manera muy delicada esa parte y creo que a veces en los documentales estamos acostumbrados a verlo como crudamente o como muy textualmente, ¿no? Entonces yo creo que eso hace distinto a Luces y pues qué padre que ha ido bien, que ha ido bien con este material. Sabemos también de tu trabajo fotográficamente que pues Luces lo refleja, esa delicadeza con las tonalidades, con las texturas. Y pues, ¿qué más podrías comentarnos en relación a los festivales? Estuviste en Morelia, ¿verdad? Ajá, y en DOCSDF. En DOCSDF. También sé que se mostró en la muestra internacional, bueno, antes de la muestra internacional aquí en la Cineteca. Sí, también estuvo aquí en la Cineteca, sí. Y pues bueno, no sé, ¿qué podrías recomendar, Luis, para aquellos que tienen la inquietud de hacer tanto ficción como documental? ¿Algunos tips o algo que, pues yo creo que, que les dejes? Sí, claro, el tip más importante para mí y el único que me ha permitido hacer las cosas y que la gente se fije en ellas es que nunca dejen la calidad de lado, que siempre sean muy estrictos con su propio trabajo y que sean muy exigentes, que sean su propio peor crítico, porque uno cuando está haciendo las cosas, a veces uno dice, pues esto quedó más o menos, entonces va y seguimos con lo que sigue. Y la verdad es que esas cosas que uno ve más o menos, ya en la pantalla grande se ven mal. Y la gente se da cuenta y se da cuenta de cosas que tú no te diste cuenta. Y si tú no eres estricto con tu propio trabajo, van a ver los errores voluntarios y los errores involuntarios. Y todo se suma. También a veces cuando estás editando dices, este como que está más o menos, y lo pasas. Y no, porque se dan cuenta de eso y se dan cuenta de otro cachito que no te diste cuenta y lo sienten. Y al final es una sensación sumada de decepciones. Y la verdad es que cuando tú haces tu mejor esfuerzo y buscas la perfección, tanto en cada toma como en la edición como en todo, entonces los únicos errores que van a ver la gente son los errores que tú no querías hacer. Y entonces de ahí sí puedes aprender. No hay nada más triste que te señalen errores que tú sabías que ya estaban ahí. Hay que cuidar el trabajo para hacer mejor cine. Esperamos ver muy pronto tu trabajo. ¿Y algo más que quieras agregar, Luis? Sí, mira, yo creo que hay un par de punteros muy concretos. Yo sé que hay mucho talento aquí en San Luis. San Luis está creciendo mucho en cuestión de cine, en cuestión de apreciación y en cuestión de chula de cine. Entonces yo creo que va a seguir habiendo alumnos de la especialidad que van a poder asistir a festivales como participando, y yo sí tengo unos consejos bien, bien concretos para ellos. Número uno es que elijan bien sus fiestas. Hay en cada festival hay diferentes tipos de fiestas. La verdad es que cuando uno está estudiando y cuando uno está así como las primeras experiencias, es muy fácil irse y querer así destramparse y divertirse y emborracharse a lo loco, porque aparte las fiestas son exclusivas, son VIP, hay celebridades, claro. Y hay alcohol, comida y todo por montones, ¿no? Y yo la verdad, siempre hay fiestas y siempre están todos los tipos de fiestas, y la verdad es que hay que hacer valer las fiestas a las que uno va, y si uno va tiene que, si uno disfruta echarse unas copas y demás, ve y échatelas a la fiesta adecuada, donde sepas que va a haber sobre todo prensa nacional, que son los que se interesan más por los nuevos talentos. Uh-huh. Y dependiendo de si es largo o corto lo que traes, la prensa internacional está más interesada en lo que es largometrajes. Claro. De preferencia, cuando te seleccionan, generalmente te dan oportunidad de ir dos personas a los festivales. Y mucha gente lo toma como una buena oportunidad para llevarse a la novia o el novio de vacaciones y ver un montón de cine y ir a las fiestas, ¿no? Está muy padre, pero que sea alguien que te pueda ayudar a hacer networking y ayudar a conocer personas. Entonces, si tu novio o tu novia sabe hablar otros idiomas, sabe de cine y además tiene como disposición de dejarte que te vayas y que estés platicando con X o Y un rato, llévatelos. Pero si no, llévate a tu fotógrafo, llévate a un actor, llévate a alguien que pueda ayudar a hacer tu trabajo más público, o claro, al menos que conectar con más personas interesantes. También los festivales son una muy buena oportunidad para ver buen cine, y a veces hay fiesta todos los días y a veces vale más la pena quedarse en el hotel temprano y ver alguna película que sea realmente interesante, más porque generalmente tienes acceso gratis, o al menos cierto número de accesos gratis en un día. Entonces vale la pena a veces quedarse en el hotel y llegar bien a la película. Investigar, preguntar siempre a los coordinadores y demás, oye, ¿qué fiestas hay? O ¿qué eventos hay? ¿Qué conferencias hay? A veces hay conferencias de becas, de instituciones que dan apoyos, y hay que asistir a esas. Aparte, ahí te encuentras también a la gente más interesada en seguir haciendo cosas. Sí, de preferencia, dependiendo del festival, hablar inglés es bastante importante. Desde para ver las cosas, por ejemplo, el Festival de Guanajuato, muchas cosas ni siquiera tienen en inglés, ni siquiera tienen subtítulos. Como muy importante para poder hablar con gente, creadores de otros lados. Y uno nunca sabe lo que va a salir de esas relaciones, más si las mantienes. Lleva siempre materiales, uno, tarjetas propias. Dos, lleva DVDs para regalar con tu trabajo. Cárgalos a donde quiera que vayas, así sea la comida, porque luego también en las comidas es donde te toca sentarte con gente así de... Un buen contacto, ¿no? Sí, buenos contactos. Yo me acuerdo mucho, estaba ya filmando el documental en el desierto de los otros peregrinos, y allá pues te quedas en el desierto así totalmente, o sea, sin nada, traes tu mochila, traes tu comida y ahí... O sea, a veces no te bañas en días. Y luego llegué a Morelia, y en Morelia la primera comida que me tocó era una comida de gala, con buffet, con comida orgánica, ensaladas, como de muchos tipos de comida, donde había meseros así con sus sombreritos chistosos, sirviéndote lo que quisieras, desde alcohol, café express, lo que quisieras. Yo iba solo y me tocó que sentarme y empezaron a rodearme varios extranjeros. Ya me puse a platicar con ellos y resulta que eran de los seleccionadores de Cannes para que vienen a hacer scouting de cortos, también con jueces. Entonces, pues sí es importante poder platicar con ellos. No sabes qué va a pasar, pero además muchas veces te dicen, oye, ¿y cuál es tu trabajo? Y no hay nada más práctico que sacar un disco y tenerlo. Verlo ahí cortos, mismo, ¿sí? ¿No? Sí, ahí tenlo. También en DocsDF... En DocsDF tienes mucho contacto con otros seleccionados y con los jueces, porque es, de hecho, el público es muy poco, pero tienes mucho contacto con todos. En Morelia y en Guanajuato te separan un poco más. Entonces estos son los que hacen cortos, estos son los que hacen largos, y cada quien tiene sus fiestas, y las fiestas buenas pues, son las de los que hacen largos y las grandes estrellas. Pero en DocsDF te vas a comes con las con los jueces y con las otras personas que tienen 30 años haciendo documentales, y documentales muy buenos. Es muy práctico. A mí, la verdad, si la saludaba yo, no, pues yo soy documentalista, aquí traigo un docu corto, me decían, ah, qué padre, ¿y cuál es el tuyo? No, pues tal, y le digo, no lo voy a poder ver porque tengo esto o lo otro. Y te dan la copia del DVD. Claro. Y lo ves. Y lleven postales y pósters. Pósters con que lleven unos 3 o 4 para que peguen. De todas maneras, no te regalan el lugar. O sea, es como te hacen un huequito por ahí, ¿no? Pero lo que es pósters, sí. ¿Postales? Postal. Todo el que lleva postal pone sus postales. En las postales de frente puede tener el diseño, y atrás que las hagas personalizadas para cada festival y que vengan los horarios, para que se lleven la postal y vean cuándo va a estar. Sí, que sea una agenda y que te permita también tener más gente o distribuirlo, ¿no? Sí. Con el público y los visitantes. Y son los dos puntos. Primero generas interés con el gráfico y después llevas a la visita con los horarios. Entonces llevan ese material promocional, sobre todo sus discos, llévense, no sé, así unos, entre, dependiendo cuánto tiempo se vayan a quedar en el festival, llévense entre 30 y 50 copias de su película, y todos los días carguen unos 4 DVDs y postales, un montón de postales. ¿Esto a ti te funcionó, ves? Llevar material. Yo no sabía, me tocaron los dos festivales pegados. Y en Guanajuato pues era otra cosa, ¿no? Porque era rally. Claro. Entonces yo no sabía, entonces yo pues lo único que pude mandar fueron, en Morelia por ejemplo te mandan un montón de entrevistas por correo y tú las llenas y ya cuando estás allá salen las entrevistas. Es raro que te entrevisten allá, son pocos los medios, generalmente son medios locales que ya te entrevistan allá. Entonces lo que es nacional es te entrevistan a distancia. Sí, recuerdo una nota que salió, bueno, en la jornada nacional sobre, hablando sobre luces, sobre, ¿verdad? Luces, él también estuvo en el Esto. Ajá. Y también estuvo, pues, en el periódico del festival. No, y de hecho destacaban como uno de los trabajos, pues, experimentales, atractivos, y justamente, pues, hablaban también de tu trabajo, y eso habla, fuera de que hayas mandado entrevistas y todo, bueno, pues, hay críticos que están bien presente en los festivales y que están como bien atentos a todo lo nuevo o finalmente a gente que apenas, ¿no?, va a festivales y que son su primera intervención, y eso es pues muy bueno, ¿no? Sí, fue la jornada, y también la jornada local sacó una nota, pero esa no la pude. Eso también es importante, que tengan a alguien que les compre y que les esté monitoreando los medios los días del festival, porque aunque tú pidas una copia, a veces te dicen sí, pero pasa acá a las oficinas del periódico y ya con todos los compromisos que tienes, luego no puedes pasar. Sí, es más complicado. Oye, antes de que se nos vaya, tu documental, Los Peregrinos, ¿verdad? Uh-huh. Es largo, ¿verdad? Es largometraje. Bueno, pues ya esperamos verte en otras fiestas, sí, más nice. Y el... No, de hecho me pude colar a las fiestas más nice. Nada más, pues porque que, hice buenas amistades. Qué listo. Hice buenas amistades con... Es que en Morelia te programan dos... Bueno, en ese, el año pasado eran dos cortos y un largo. Uh-huh. Entonces hice buena amistad con un chavo que traía un proyecto muy interesante también, si lo pueden ver. Estuvo en Ambulante el año pasado y no sé si haya encontrado distribución, pero es muy bueno. Es un documental que se llama 12 onzas sobre boxeadores infantiles en Monterrey. Ah, mira, interesante. Está muy padre y está muy bien fotografiado. Lo fotografió él mismo. Él se llama Patricio Sarro. Entonces hice buenas amigas con él y me invitó a las fiestas de Largos. Y sí, ahí estaba toda la prensa y todo. Sobre todo la prensa, ¿no? Porque la celebridad está padre y es como, ah, qué buena onda. En Guanajuato también nos tocó a los del tren echar fiesta acá con los luchadores y con la gente que iba como promocionar cortos y a actuar en el rally, pero pues son contactos interesantes, luego si quieres así actores o demás, pero la prensa es la que permite que más gente le interese tu corto, claro, la que te abre la puerta a los grandes públicos, ¿no? Y al final de cuentas se trata de que la gente vea tu trabajo. Sí, que cruce fronteras y que se muestre, ¿no?, en diferentes lados. Inclusive ahora en 2012 van a ser 2 años de que hice luces, entonces se reduce mucho el campo de lugares donde lo puedo enseñar y va a estar visible en línea, gratis. Entonces, porque se trata de que lo vean, ¿no?, de que la gente lo vea. No, y además que, bueno, las tecnologías nos permiten también tener acceso a muchos materiales que pues no tienen otra oportunidad o que acabó un tiempo, y eso hace que se nutra o que nos nutramos de ver muchos materiales que nunca tenemos acceso a ellos por cuestiones de distribución, que es uno de los graves problemas que tiene nuestro país y nuestro estado, ¿no? Sí, sobre todo lo que es cortometraje, y lo que es cortometraje documental es todavía más difícil distribuirlo. Sí, aquí vendría como la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el espacio de los cortometrajes? Nada más se quedan en festivales y... Mira, los cortometrajes ficción yo sí he visto más distribución. Y he visto que también ya hay, por ejemplo, sitios como Ubi.com, uh-huh, tienen sistemas de remuneración a los artistas y están exhibidos, cada quien paga, y son muy baratos, como $0.50 por ver un cortometraje. A veces están gratis como manera de promoción, y eso es muy interesante, pero lo que es documental es todavía un poquito más difícil. Y hay muy buenos, en DocsDF, a mí me sorprendió mucho varios cortometrajes documentales, sobre todo internacionales. Nacionales son un par interesantes, pero sobre todo internacionales, pues es mucha más gente, ¿no? No es porque sea mejor el extranjero, sino porque como es mucho más grande el resto del mundo que México, pues hay mucho más de dónde elegir. Y había cosas bien interesantes que realmente te abrían mucho los ojos y que te exploraban nuevas avenidas de estructuración. Estaba muy padre. Bueno, pues ya platicaremos de festivales, distribución, oportunidades, tecnologías y pues muchas cosas más en otra edición de Resonancia. Muchas gracias, Luis. Un placer tenerte en esta primera edición, inaugurando este podcast que esperemos tenga un sinfín de números y que también la gente nos escuche de todo el mundo. Ojalá que sí, que les sirva la información que les pasamos. De eso se trata. Luego ya estaremos hablando de algunas películas, algunas discusiones sobre... Sí, sería bien interesante que también pudieran venir los chavos del Zafiro y que pudieran venir los chavos del Tren, al menos los directores. Pudieran platicar también sus experiencias y comparar, ¿no? Yo creo que también sería... Un duelo, duelo, duelo, ¿no? Sí, año... duelo y comparar como experiencia de festival, ¿no? Sí, eso va a estar muy interesante. Ya estaremos sorprendiendo a toda la gente que nos escuche. Y para cerrar, Luis, ¿qué sigue? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué vamos a ver? Ahorita lo que estoy trabajando es... Quiero terminar una ficción que tengo en la computadora ya desde hace un buen rato. Desde antes de ir a festivales ya la tenía en la computadora, pero que también es eso, ¿no? Que necesitas tener un equipo en el que confíes bien y en el que puedas delegar, porque si no pasan cosas, o sea, los detallitos, a mí me faltaron que fueron dos escenas que estaban en el guión y que nunca estuvieron, por ejemplo, en el plan de rodaje, ¿no? Cosas así que son bien... bien delicadas porque, o sea, ya no puedes terminar el trabajo y entonces estoy ahorita intentando armar estas escenas que faltan. Entonces, ficción tenemos para seguirlo. Sí, y documental, en documental estoy trabajando un guión nuevo, pero también estoy trabajando un proyecto en el que ya llevo un año, que es con dos amigos más, de hecho es codirección con otras dos personas, y se llama Los Otros Peregrinos. Está basado en el trabajo fotográfico de un amigo mío, que fue Beca Fonca el año pasado. Entonces estamos haciendo como el documental paralelo a ese trabajo de investigación fotográfica. Ellos ya llevaban medio año antes trabajando, entonces lo que yo estoy haciendo es pues guionización, diseño gráfico, un poco de dirección de arte, a veces un poco de sonido, o sea, un poquito de todo, y compartiendo crédito con las otras dos personas. A veces ellos hacen audio, a veces hacen lo que sea. El fotógrafo es alguien que nos ha ayudado ya varias generaciones de la especialidad, que se llama Pablo Margosa. Y el sitio web del colectivo, que somos nosotros que estamos haciendo este proyecto, es lucipalabra.com. Resonancia, resonancia. Que suene el cine.